Estamos llevando adelante un paro en todo lo que es atención primaria en toda la provincia, tanto en los centros de salud como en los SAMCO de baja complejidad que no tienen internación. Esta medida es motivada por la exclusión de este sector del bono que daría Nación en cuatro cuotas de 5.000 pesos. Explícitamente, la resolución 3 del 2020 entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo de Nación deja fuera a las instituciones que no tienen internación. Y ayer la provincia explícitamente mandó un memo diciendo que quedaban excluidos estos sectores. Esto, por supuesto, ha motivado un gran enojo y decepción por la falta de valorización y la falta de contemplación hacia los trabajadores de atención primaria, que son una de las vías de entrada de pacientes probables coronavirus y con los cuales se ha estado trabajando fuertemente. Aparte de esto, por supuesto, seguimos reclamando la necesidad de discutir en paritarias condiciones de trabajo y condiciones salariales, que estamos atrasados y en otras jurisdicciones se ha avanzado en este sentido. Así que esos son los puntos que motivan el paro que estamos llevando adelante, esperando que el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe trabaje sobre Nación y nosotros a su vez trabajar sobre Nación para que esto se revierta.